Baldosa Floja, información local. Entre plazas, adoquines y diagonales, suena Baldosa Floja, política, cultura y buena música en el éter platense. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Baldosa Floja aquí por Radionauta 106.3 desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Hoy, jueves 14 de julio, ya se van acercando las vacaciones de invierno, pero obviamente las noticias, todo lo relacionado aquí a la ciudad de La Plata, te lo vamos a estar dando en estas dos horas de programa. Acordate que estamos desde las 20 hasta las 22 horas con un poco de información relacionada al Consejo Deliberante Local, también noticias que impactaron durante la semana y que obviamente se van a estar desarrollando en las semanas subsiguientes. También vamos a estar charlando todo lo relacionado a lo que confiere a la universidad, porque esta semana estuvieron en la mayoría de los diarios y en la mayoría de los medios, tanto locales, provinciales como nacionales, todo lo relacionado al conflicto con la Facultad de Medicina. Obviamente, para hablar de ese tema, lo vamos a tener a Darío Esteves, que nos va a estar dando algunos datos sobre lo que pasó en el Consejo Superior, que sesionó en esta semana. Ahora, en este momento, en la ciudad de La Plata y también en otras ciudades, como Ensenada, bueno, Berisso, y también en otras localidades de la provincia y del país, se está desarrollando un frazadazo. Hoy me encuentro solo, aquí en el estudio, pero tengo a mi compañero, al co-conductor del programa, Leandro Moretti, que lo tenemos hoy, una especie de movilero, que nos va a estar dando algunas cuestiones relacionadas a lo que es este frazadazo, que obviamente es con respecto al aumento de tarifas. Y bueno, es algo que tiene gran concurrencia no solo en la ciudad, sino en las diferentes ciudades del país. Así que obviamente vamos a estar tratando ese tema. Y después Leandro, imagino que se va a acercar acá al programa, porque vamos a tener más cuestiones para desarrollar. Quiero saludar a mi compañero de equipo también, que hace las veces de operador y de productor, que es el Tigre Aymar. También lo tengo del otro lado de la pecera, a Daniel, que es nuestro columnista de medio ambiente, que bueno, hace su presentación estelar este año, que no se venía presentando en los diferentes programas, pero vuelve a acercarnos un poco sobre el medio ambiente relacionado aquí a la ciudad de La Plata. Así que vamos de nuevo con esa columna que viene bastante interesante. También, si te querés comunicar con nosotros, ¿a dónde lo podés hacer? Tenés diferentes vías para hacerlo. Puede ser al teléfono fijo, ese teléfono que todavía lo debes tener, o algunas personas lo deben tener, que es el 451-6917. También tenés el WhatsApp, que es el 221-670-5190. Ahí nos podés mandar mensajes, nos podés mandar fotos, nos podés mandar audios, algún comentario, alguna denuncia. Animate a usar esa vía, que obviamente la mayoría de las personas ya acceden al WhatsApp y es una vía muy rápida para que nosotros podamos estar en comunicación con vos. También lo podés hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, y también nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Es un día nublado en la ciudad de La Plata, está empezando a llover, así que nada mejor que escuchar un poco de buena música y quédate en el aire de Radionauta, que hasta las 10 estamos con Baldosa Floja. Tienes

chifles, hay elementos de percusión que no sé exactamente el nombre, pero hay mucho ruido, mucha protesta y se siente mucho. También hay mucho bocinazo que lo deben estar escuchando ustedes. Sí, sí, la verdad se está escuchando. Obviamente, seguramente van a empezar los cánticos en algún momento. En el día de ayer también se hicieron presentes algunos vecinos ahí en la puerta de la municipalidad y hacían con el bocinazo esto de ir con las banderas, bueno, tocaba bocina contra el tarifazo y bueno, ahí también imagino que debe estar la bandera presente. Y como bien decías, estaban desarrollando en otras ciudades del país, no solo aquí en La Plata. Sí, es una convocatoria que se fue multiplicando. Bueno, en Capital Federal tuvo también mucha fuerza. Yo les juro que me estoy tratando de correr, pero cada vez llegan más autos y más gente, se hay más ruido. La convocatoria va creciendo y bueno, y La Plata viene con fuerza y acompaña de una manera la protesta que se está dando en todas las ciudades, o las grandes ciudades de la Argentina, ¿no? Puntualmente en las de la provincia de Buenos Aires, con Urbano, hay mucha protesta y mucho enojo con el tarifazo, que vale aclarar que se encuentra totalmente judicializado, ¿no? Claro. Hoy por hoy... Ahí se cortó la comunicación. ...por artículos, sino que el gobierno la resolverá entendiendo el costo político que asume al incrementar las tarifas como lo hizo, ¿no? Y es por eso que estas actividades son importantes. Sí, recordamos que el fallo del juez Luis Arias todavía está vigente, aunque lo quieren bajar. El juez hoy al mediodía dijo que no hay que pagar las facturas, salvo la del servicio de agua, que no entraría en lo que sería su fallo. Pero desde el gobierno nacional lo han salido a criticar y también lo han salido a criticar desde la legislatura bonaerense, bueno, como es el legislador por Cambiemos, Manuel Mosca, que le ha dicho de un modo que se meta en algunas cuestiones más de su índole y si quiere hacer política, que lo haga de forma partidaria. Bueno, se empiezan a dar algunas discusiones más a futuro. Bueno, sin duda el fallo del juez Arias molestó mucho y es por eso que este diputado salió con esta declaración. Hoy al mediodía él explicó su fallo en una conferencia de prensa, se me acerca una caravana de autos, perdón, y en la cual anula la resolución 22 de los EVA, que es la resolución que habilita el incremento de tarifas para las empresas provinciales, excepto para de Norte y de Sur, recordemos, pero también está judicializado el incremento de la productora de energía, que es Camesa, ¿no? Para hacer una síntesis en poco tiempo, hay dos instancias una instancia de la generación y otra instancia de la producción de energía. Entonces, las tarifas se incrementaron en dos etapas. En primer lugar, se incrementaron en lo que es la producción, que es una empresa estatal que es Camesa, que es... Bien, ahí andamos con unos problemas de audio. Imaginamos también que las líneas deben estar bastante bloqueadas de algún modo, con mucho tráfico, pero como escuchaban también ustedes, ahí el sonido ambiente, mucho bocinazo, mucha cacerola, la gente se está acercando ahí a 7:50, que siempre es un punto de manifestación en la ciudad de La Plata, tanto para hinchas de clubes como para manifestaciones, y obviamente este cacerolazo y frazadazo no se iba a quedar exento, y obviamente se están acercando muchos de los ciudadanos. Que le iba a preguntar a Leandro cómo se encontraba la gente, si a cuestión más peculiar, si iban a estar con alguna frazada, si llevaban a la cacerola, si algunas cuestiones más finas, que ahora vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Si vos nos estás escuchando desde algún punto de la ciudad, nos querés mandar alguna opinión, también nos podés mandar alguna foto y también podés decir qué te parece este cacerolazo, porque obviamente el tarifazo vino bastante fuerte y la manifestación se está desarrollando de un modo bastante amplio. Así que vamos a ver si esto repercute de algún modo. No podemos recuperar la comunicación telefónica con Leandro, pero más adelante en la continuidad del programa lo vamos a tener aquí y bueno, le vamos a estar preguntando algunas cuestiones más finas relacionadas a este nuevo cacerolazo aquí en la ciudad de La Plata. Nuevo no, porque es el primero, la primera medida que se desarrolla de un modo más formal, pero no dejaba de interesarnos, por eso Leandro Amoretti se acercó ahí a 750 para darnos un pantallazo de lo que estaba sucediendo allí. Baldosa Floja, un programa de política y cultura local. vuelve la molestia. Mi padre está postrado, mis tres hermanos chicos debo mantener. ¡Ay, ayúdeme, señora! Que tengo 12 años y más calle que usted. Suba el vidrio y guarde bien la billetera. Trabe la puerta, llegó el futuro de esta nación. ¡Llegó el futuro! Okay. Suban el vidrio y guarden bien la billetera. Traben la puerta, llegó el futuro de esta nación. Suelten al perro y vayan cavando trinchera. La alarma puesta, se viene una revolución. Suban el vidrio y guarden bien la billetera. Traben la puerta, llegó el futuro de esta nación. Suelten al perro y vayan cavando trinchera. La alarma puesta, se viene una revolución. Jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Continuamos con el programa. Te repito las vías de comunicación. Lo puedes hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el 221-670-5190. También lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, que es Baldosa Floja, y también nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Ya está aquí en los estudios de Radio Nauta nuestro compañero Daniel. ¿Cómo andas, Daniel? Bien, bien, acá en patas y en camiseta, y como para, bueno, enfrentar el invierno, digamos. Bien. Hay que pasar el invierno en patas y en remera. ¿Seguís las recomendaciones de nuestro presidente? Sí, realmente yo, lo primero que hago cuando me despierto es, bueno, seguir a pie juntillas. Bien. Pero bueno, más allá de la... De la chanza, me parece que quienes venimos del tema ambiental y quienes hace tiempo estamos buscando una mirada y una construcción de una sociedad ambientalmente sustentable y una sociedad en buena relación con el ambiente, en realidad venimos diciendo hace tiempo que los recursos tienen que ser usados de una manera razonable, y realmente es cierto que hay a veces ciertas maneras de entender los recursos como si fueran de alguna manera infinitos, pero no solamente eso, sino también el uso de recursos presupone formas de contaminación. Ahora, las razones, quienes también tenemos una mirada política, quienes militamos en una ecología política, se puede decir, inclusiva o de avanzada social, no creemos que la manera o la razón por la cual hay que usar los recursos de una manera apropiada sea una cuestión básicamente económica, ¿no? O sea, claro. Me parece que tiene que ver con otra cosa. Digamos, nuestro uso de recursos siempre implica alguna forma de de contaminación que las van a ver otros. Esto es, en realidad no tiene que ver con necesariamente la cuestión de la responsabilidad individual que le gusta tanto pensar a Macri y cierta forma de entender el ecologismo, se puede decir liberal o neoliberal, en realidad está en función de los derechos de otros. O sea, la cuestión del uso de la energía eléctrica tiene que ver con la cuestión del efecto invernadero a nivel global. Eso es el impacto del efecto invernadero, va a ser mucho peor en, bueno, en las regiones y en los grupos menos poderosos económicamente, digamos. Eso claro. Es lo que, o sea, no es una cuestión de meramente responsabilidad individual, sino es un derecho de otros. Ahora, creo que el discurso por ahí del señor presidente ha sido bastante exagerado. Yo creo que existe, algo de cierto hay en eso, de que ha habido cierta exageración y a veces hay cierta manera no del todo racional en el uso de energía eléctrica o otros recursos. Pero eso no es, no, yo no creo que pasa tanto el peso. Eso, aparte otra cosa. La manera de enfrentar eso es a través del bolsillo, que ese es otro error grave y muy del economicismo neoliberal. Cuando, si bien eso puede ser una estrategia parcial, la manera de entender eso es a través de una concepción, una mirada de educación ambiental, digamos. O sea, de una incorporación, de una concientización a través, bueno, del conocimiento de la ciencia, pero también de una idea de responsabilidad por otros, ¿no? Claro. Y también una idea también de igualdad para que otros también puedan utilizar los recursos y puedan desarrollarse de la misma manera que nos desarrollamos nosotros. Más aún, y fíjate lo curioso y lo hipócrita que es ese discurso del proyecto político hoy en el gobierno. En la cena de la, y aparte ellos mismos lo dijeron, en la cena de la que estuvo el presidente, creo, y parte del gobierno de la sociedad rural, parece ser que el uso de recursos no era apropiado como ellos pretendían que todos nosotros usemos, ¿entiende? O sea, la forma de uso es una es un proyecto político de clases privilegiadas que, como en lo económico, quieren recortarle los derechos y las posibilidades económicas y materiales a la mayoría, pero ellos no quieren recortarse sus derechos. O sea, lo mismo que pasa, bueno, es inconsistente que un gobierno hable de ambiente cuando sabemos que a las mineras le sacaron las retenciones. Entonces, sabemos que, o sea, alguien que mira críticamente y seriamente desde el punto de vista ambiental, pero desde el punto de vista político, este gobierno, no puede creer, si miramos las cosas con inteligencia, que a Macri le interesa el ambiente. Por más que el argumento sea ese, el argumento expuesto. Sabemos que el argumento es otro, es que los grandes señores de la producción energética y los dueños del país no quieren invertir, es eso. Uh-huh. O sea, no quieren invertir, entonces como no quieren invertir, no quieren traer la platita del exterior, entonces lo que le dicen, bueno, no, lo que pasa es que vos tenés que usar menos recursos. Yo creo que va en eso, es esa advertencia puede ser útil para ciertas clases medias no del todo conscientes, pero obviamente a ciertos grupos más desprotegidos, a barrios carenciados, me parece que obviamente es una animalada decir, no, mira, vos tenés que usar menos recursos porque estabas usando de más. Obviamente que hay ciertas costumbres que tienen que cambiar y que tienen que ver con cierto cambio cultural, pero el cambio cultural no tiene que tiene que darse en función de los impactos ambientales reales, no por una cuestión de bolsillo de un grupo, entonces de un grupo específico. Yo creo que eso yo lo quiero aclarar porque quienes venimos del campo ambiental siempre estuvimos abogando por un uso razonable de recursos y parece que este discurso es tomado por este proyecto político que poco y nada tiene que ver con lo que nosotros, los ecologistas, podemos decir, de izquierda, venimos proclamando y venimos insistiendo, ¿no? Desde el principio de este gobierno, ya, bueno, lleva, ¿no?, 7-8 meses más o menos, se ha dado esta palabra de lo que es ajustarse un poquito el cinturón, ajustarse obviamente a costa de lo que son las personas. Acá hay otra lógica, claro, que se puede ver un poco como filosóficamente. Esta cuestión de la restricción o de la autodestricción, sí, que obviamente que justifica la concentración de otros. Sí, es transferir también a la ciudadano. Claro, porque en realidad, o sea, mientras la lógica del neoliberalismo es como la autorrestricción y autorrepresión para no gastar y toda esa milonga, uh-huh, en realidad el argumento ecologista es todo lo contrario. En realidad es no abusemos o no abusemos de los recursos o no tiremos basura de una manera irresponsable, casualmente por la riqueza de la vida. Uh-huh. Todo, o sea, porque las consecuencias impactan en la posibilidad de otros humanos y no humanos de poder realizarse y poder enriquecer el mundo. ¿Se entiende? Es casualmente todo lo contrario. No es la mera autorrestricción o una apelación a la ¿cómo se llama? Bueno, a esta cuestión sobria, de cierta sobriedad. ¿Qué? En realidad la sobriedad tiene que ver en realidad por una cuestión de riqueza de la vida. O sea, se está destruyendo la posibilidad de el planeta de crear nuevas formas de vida y de evolucionar. Entonces, ahí está el problema. Entonces, digamos, los ambientalistas nos gusta la exuberancia de la vida, nada que ver, ¿no? Claro. No tiene nada que ver con esta cuestión de autorrestringirse. Sí, autorrestringirse es ciertas formas de consumo no responsable. Me parece que vale la aclaración porque inclusive hay algunas miradas ecologistas que pueden tener cierta simpatía con este tipo de políticas. Pero me parece que un ecologismo serio e integrado no nada que ver con esto. Yendo lo que es al partido de Gran La Plata, bueno, ya hace un tiempo de parte de lo que fue años anteriores con la gobernación, la intendencia de Pablo Obrera, uh-huh, se habló mucho lo que es relacionado a lo que fueron las canteras, sí, que aún muchas todavía siguen funcionando, y una de las cosas más importantes tiene que ver con esta obra que se iba a hacer en el relleno del SEAMS, uh-huh, esta planta de tratamiento. ¿Qué opinión tenés vos en relación a esto? Porque uh-huh, es una cuestión que va con el medio ambiente y le relacionaba, sí, una mejor calidad de vida en cuestión a los vecinos. Sí, yo ahora estoy un poco alejado de esa cuestión específica. Creo que hubo como un parate de alguna manera en ciertos movimientos. Ciertos movimientos ambientales que estaban muy asociados o estaban muy asociados con la oposición. Claro. Y creo que uno de los errores garrafales del kirchnerismo fue no tener una mirada ambiental y dejar la cuestión ambiental a movimientos o gente asociada a la oposición. Gente asociada a la oposición que ahora creo que no está trabajando mucho casualmente porque en parte algunos tienen una cierta, entre comillas, buena relación con el gobierno actual. Claro, hay como un cambio de roles. Claro, entonces ahí, eso es uno de los tantos errores que del kirchnerismo en gran medida, en todo nivel y a nivel municipal más. Claro. Obviamente, yo sé que hay muchas cosas que están paradas por cuestiones que tienen que ver con presupuesto. O sea, por ejemplo, la autopista por recortes. O sea, de alguna manera parecía que el recorte beneficia en algún sentido. Por ejemplo, la gente que estaba en contra de la autopista de la zona de Villa Elisa, claro, ahora está reclamando más bien por el tren. O sea, la autopista está parada. El tema del SEAMSE ahí es un problema muy, muy espinoso porque yo creo que se necesita algún lugar para recolectar los residuos y poder procesarlos. Me parece que eso es medio inevitable en algún punto. Desde ya que ahí falta otro tipo de política, es una política educativa a nivel general, y obviamente que la misma municipalidad empieza a dar el ejemplo. Si entras a una municipalidad y no tenés los tres tachos, digamos, las instituciones deben empezar con eso, y ahí hay una cuestión educativa que se tiene, que me parece que hay una dimensión de responsabilidad personal que está bien, pero no puede recaer solamente toda la responsabilidad personal. Creo que el tema ambiental implica varias. O sea, yo me hago responsable, pero también como me hago responsable, también demando a los poderes establecidos, exacto, para que también se hagan responsables. Y más, son más responsables porque tienen más poder de decisión. Ahí volvíamos a lo que estábamos charlando al principio, lo que estabas presentando relacionado a lo que es, bueno, este gobierno nacional, más que nada este cambio cultural que quiere hacer, si se puede llamar, de algún modo de ajuste y de que transfiere a los ciudadanos. Uh-huh. Y bueno. Sí, claro, es medio perverso porque es un cambio cultural obligado por el bolsillo. Exacto. Por el bolsillo. Y eso es una manera muy. O sea, que puede ser como efectista, o sea, puede tener como un efecto inmediato, pero a la larga no, porque también después podés buscarle la vuelta para, digamos, no tiene que ver con una conciencia moral, podemos decir. Mm. Tiene que ver con tu interés. Y se piensa, obviamente, en un individuo totalmente autointeresado, ¿no? Y ahí es como que no. No implica una concientización ni un real imaginarse la situación de otros, ¿no? Entonces ahí me parece como que el procedimiento, porque presupone una concepción de ciudadano, que es casualmente, me parece que la concepción de ciudadano ambiental, que por lo menos yo tengo en mente, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver casualmente con una concientización y con, también obviamente con una mirada crítica de la sociedad, una mirada económica de la sociedad. Claro. Pero en el sentido también de la ampliación de las posibilidades económicas, energéticas y ambientales de todos, ¿no? Estamos totalmente en contra de esta idea de que, bueno, beneficiando a un grupo, bueno, se va a beneficiar el país. Bueno, sabemos cómo es esto, ¿no? Que el capitalismo se autojustifica de esa manera. Si nuestro interés está satisfecho, entonces todo el interés de todo el mundo, de toda la sociedad está satisfecha, lo cual, bueno, siempre ha sido falso eso, ¿no? Porque nunca funcionó. Claro. Por lo menos de esa manera. Sí, es un tema que lleva a larga discusión y obviamente uh-huh. a futuro se tendrían que empezar a desarrollar unas cuestiones más relacionadas a medio ambiente. Me dio una noticia ahí hace poco lo relacionado a la limpieza de Riachuelo, uh-huh. que recién ahora sí. la están queriendo reactivar. Sí. Son cuestiones que claro, en un momento. Ahí aparecen pasan. Cuestiones de. Claro, porque se habla de limpieza cuando en realidad sí es limpieza, pero la cuestión es que no. Hay no que siguen. Contaminar. Exacto. Uno de los mayores ahí exponentes de la suciedad es los amigos de Shell, casualmente. Exacto. Que hasta, son bastante responsables. Lo que pasa es que, bueno, el tema ambiental implica, bueno, una corresponsabilidad muy compleja en donde, bueno, es como un poco el tema de la corrupción, digamos. Sí. Sí, es muy fácil enfocarse en un lugar y decir, ese. Pero sabemos que hay un ambiente, está todo muy complejo y hay interrelaciones que amplían. Es necesario ver la mirada y las diversas escalas, diversas responsabilidades que son diferentes, pero obviamente que está distribuida. Y bueno, el tema ambiental es más o menos parecido. Pero por supuesto, digamos, la cuestión del uso razonable de recursos implica no meramente una cuestión efectista del bolsillo, tiene que ser una cuestión de Estado que implica lo educativo, la interrelación entre diversas áreas, y aparte el mismo Estado tiene que dar el ejemplo en eso. Así que, pero bueno, esto ojalá que sirva para también ver las cuestiones ambientales desde otro punto de vista y bueno, no vernos a los ambientales como que nos gustan los pajaritos nada más. Claro, también no, tenemos está ahí algo una más, mirada más de fondo. Concreta, más social, ¿no? Claro, más social. Realmente no se puede, yo no puedo entender el ambiente sin la sociedad, ¿no? O sea, no. Exacto. No creo que el ambiente, o sea, el mundo no humano esté para la sociedad, creo, no tengo una visión antropocéntrica, pero sí me parece que el ser humano tiene sus intereses y también y hay una idea de igualdad también, me parece que ahí hay que puntualizar, digamos, una mirada ambiental no desecha la igualdad, todo lo contrario. Bien, bueno, bien presentado el tema. Espero que más, siga, más adelante vamos a estar charlando un tema que se uh-huh. presentó esta semana y ya se venía charlando hace tiempo, todo lo relacionado a YPF, uh-huh. eso más contaminación, sí. bueno, pero eso lo vamos, sí, sí, lo vamos mucho a estar, para decirlo te tiramos ahí la pelota, bueno, para que definas y anda preparándome. Lo presente, sí, el sí, tema, sí. Porque la verdad es muy interesante tener la planta y bueno, todo lo que sucedió esta semana con estos uh-huh. escapes ahí medio, sí, sí. medio extraños que los vecinos se preguntan qué pasará. Sí, ¿qué bueno, pasará, la inundación también fue complicado, bueno, en fin. Es un tema que podemos ir desarrollando. Bueno, también tiene que ver con cuestiones de desarrollo y modelo de país que bueno, hay que ponerlo en cuestión. Dale. Te agradecemos, Daniel, que bueno, haya venido. Bueno, muy agradecido obviamente, yo, gracias a ustedes. Y nos estamos viendo en los próximos programas. Nos vemos.

A las 6 de la tarde, diseño gráfico. A las 8 de la noche, biodanza. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Baldosa Floja. Menos 10 de la noche, aproximadamente 10 grados en la ciudad de La Plata. El cielo está cubierto, se avecinan algunas lluvias para hoy a la madrugada. Y ahora te vamos a estar dando algunas noticias que se destacaron en esta semana. Como te veníamos hablando al principio, se está realizando un frazadazo, bocinazo, como quiera llamarlo, ahí en el centro de la ciudad, contra el aumento de tarifas. Y el juez Arias sigue siendo noticias porque el fallo que había presentado, esta sentencia que dictaba la nulidad de la resolución del Ministerio de Infraestructura de este aumento, que obviamente fue dado sin una audiencia pública, el juez Luis Arias hoy dio aviso que no se tiene que pagar ni la luz ni el gas, salvo la tarifa del agua, que obviamente queda por fuera de este fallo. Arias detalló en los alcances que, bueno, obviamente hay como una confusión pública, porque los vecinos de aquí de la ciudad y también de otros sectores como del sur de la provincia, con lo que es la empresa Edes, o también en la parte de la costa atlántica, que es la empresa EDEA, o también la empresa EDEN en el norte de la provincia, y de cooperativas que también competen este fallo. Muchos de los vecinos no saben qué es lo que tienen que hacer, si pagar o no su factura. El juez Arias ha dicho que no lo tienen que hacer, y obviamente se va a estar realizando una audiencia pública que está estipulada en principio para el día 28 del corriente mes en la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, lo que dijo también el juez es que se debería hacer en un día hábil, y también se puede realizar otra aquí en la ciudad de La Plata. Así se pueden acercar algunos de los vecinos. Nuestros amigos de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de La Plata continúan con su reclamo de pase a planta permanente, porque desde fines del año pasado se encuentran sin trabajar en lo que esta orquesta, que ya tiene 45 años y no saben cuál va a ser su futuro. En el día de hoy van a desarrollar un nuevo concierto en la iglesia San José, ubicada en la esquina de 6 y 64, donde van a participar diversos coros de la ciudad y también el cantante de tango Guillermo Fernández. Desde el municipio aquí de la ciudad de La Plata les han contestado que el pase a planta permanente sería algo inviable para las arcas de que maneja el municipio aquí de la ciudad. Los integrantes de la orquesta, con el violinista Sebastián Prusak a la cabeza, que lo hemos tenido en algunos de nuestros programas, indicaron que este va a ser un concierto autogestionado para seguir reclamando la reincorporación, pero además para poder reincorporarse de nuevo con el público y pedir nuevamente al intendente de la ciudad que los reciba. Recordemos también que se ha presentado un proyecto de ordenanza para que la Orquesta de Cámara sea nuevamente integrada a la planta permanente del municipio. Ya se ha aprobado en lo que es la Comisión de Cultura del Consejo Local, pero muchos de los funcionarios dicen que no es que esto no llegará a buen puerto porque lo que están pidiendo es una cifra irrisoria, pero lo que están pidiendo los trabajadores es volver a trabajar y obviamente tener una estabilidad. Recordamos que al principio de la semana, más precisamente el día lunes a la noche, que estaba bastante nublada aquí la ciudad, si uno podía divisar a lo que es la planta de YPF, se podía ver una llama bastante grande y un humo que obviamente provenía de la misma. Entonces los diferentes vecinos de la ciudad se encontraron con un problema que no lo tenían en vista y se empezaron a cuestionar qué es lo que estaba sucediendo. El día viernes de la semana pasada también hubo un escape de gas en la planta. Esto se pudo conocer días después. Algunos de los trabajadores tuvieron algunos problemas mínimos, pero no dejó de ser algo que afectó a todo lo que es este trabajo en la planta de destilería de YPF. Y bueno, el día lunes a la noche, en las diferentes redes sociales, en lo que son los diferentes medios aquí de la ciudad, también se hicieron presentes medios del país, como puede ser ETN o Telefe, mostraron esto, porque en un momento se pensaba que era un incendio, como algo que sucedió en la inundación del 2 de abril. Desde el área de comunicación de YPF dijeron que se estaba poniendo a punto una planta, la parte de coque, muy así la parte más técnica no la tengo presente, pero es algo que no estaba funcionando ya hace meses y bueno, esto iba a llevar que la llama sea un poco más amplia, que el olor se sienta un poco más. Los vecinos de Berisso, Ensenada, están acostumbrados a sentir un olor nauseabundo que sale de la planta, más precisamente los días nublados, que deben aprovechar a abrir un poquito más el escape. Pero los vecinos de la ciudad no, se encontraron con una situación atípica. Desde YPF dieron una señal de tranquilidad, pero a futuro se está pidiendo que se haga un protocolo para alerta temprana de emergencia. Lo está presentando la ONG Nuevo Ambiente, bastante conocida aquí en la ciudad de La Plata. Lo viene haciendo un pedido ya hace tiempo, pero están pidiendo que se haga este protocolo, más que nada como una gestión preventiva y de acción ante problemas o accidentes que puedan suscitarse en la destilería de YPF. Otra de las noticias que es importante para los vecinos de la ciudad de La Plata tiene que ver con esta comisión bicameral que se creó en el Senado, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tiene como objetivo fiscalizar y controlar las obras que se realizan en la región, obviamente tendientes a evitar los efectos de la inundación, de una inundación parecida como la del año 2013. Esta comisión bicameral se había conformado el año pasado, luego por diversos problemas se dio de baja, pero ahora volvió a reunirse, consta de 5 senadores y 5 diputados bonaerenses, con Gabriel Monzó, el senador de Cambiemos, a la cabeza, también con Valeria Amendolara, bueno, Juan Cosino, Juan Pablo Alan y algunos senadores y diputados más, que de un momento para otro se han reunido con algunas de las asambleas de aquí de la ciudad de La Plata que les han presentado algunos proyectos y algunas cuestiones más puntuales relacionadas a obras que están paradas, como te veníamos comentando en los programas anteriores, y como bien dijo el ingeniero Romanazzi, que lo tuvimos la semana pasada aquí en nuestros estudios, y creen o esperan que para diciembre de 2017 estarán terminadas las 40 obras que se están desarrollando aquí en la ciudad, como son algunas, lo que es en la avenida 31, bueno, la derivación de la 143, pero las asambleas obviamente están haciendo una fiscalización, pero resulta necesario que desde la legislatura y también de lo que es esta comisión bicameral se empiecen a dar algunas soluciones y se empiece a presionar para que se hagan estas obras que son fundamentales para todos los vecinos del casco urbano. Just move on. ...10 grados en la ciudad de La Plata... ...está nublado, está por llover... ...todavía nos queda una hora más del programa... ...acordate que te podés comunicar con nosotros... ...a través de nuestro WhatsApp... ...que es el 221-670-5190... ...también lo podés hacer a través de nuestro Facebook... ...que es Baldosa Floja... ...acá tenemos un comentario de Daniel... ...que nos dice... ...muy buena la columna de Medio Ambiente... Y me gustaría que puntualicen todo lo relacionado a lo de YPF, que obviamente es preocupante para todos los vecinos. También está nuestro Twitter, que es Baldosa Floja LP. Y también vamos a mandar un Se Busca para Leandro Moretti, que aún no ha aparecido por los estudios de Radionauta, pero quédate en el aire de Radionauta, que ya tenemos más programas. We'll be right back. jueves no serían jueves sin Baldosa Floja. Sintonizar Radionauta 106.3. La tensión que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados a las 12 del mediodía, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Baldosa Floja. Ingresamos a la segunda hora del programa y para romper con la monotonía de mi voz, ha ingresado a los estudios de Radionauta mi compañero Leandro Amoretti. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy un poco acelerado, un poco mojado. Ahí está. Gracias. Los aplausos del público. ¿Cómo viene esa marcha, esa movilización contra el tarifazo? Mira, no sé si se entendió algo en la nota, porque yo les juro que me iba alejando una cuadra y media y me seguían los autos, los pitidos, los elementos para hacer ruido. Había mucha gente y seguía llegando. Ahora, cuando me vine, en los últimos minutos, ya se había largado a llover, se había puesto un poco feo, pero la verdad que había mucha gente y se puso bien interesante. Y a pesar de que la gente estaba protestando contra el tarifazo, enojada, había cierto clima de alegría por encontrarse en la calle. Bien. Y está bueno. ¿Había gente con frazadas? Había algunas personas con frazadas, pero a diferencia de los cacerolazos que hemos visto, digamos, en los años anteriores, en el cual abundaban las ollas, en este caso había herramientas de percusión. Y había mucha gente que tenía una combinación que era muy buena, con botellas de vidrio y cucharones de madera. Bien. Y hace un ruido bien interesante, era una combinación sencilla. Yo en mi casa pensé, digo, ¿qué llevo, qué no llevo? Y muchos silbatos también. ¿Pensaste llevar la cacerola? No sabía cuál llevaba, no sé, porque le iba a perder, si me pasa, no sé. Te venía bueno, la frase... Dudé y al final no me llevé ninguna cacerola, porque tengo cierto rechazo al cacerolazo, ¿no? ¿No te venía la frase piquete y cacerola, la lucha es una sola? No me vino, porque ya me quedé un poco en el tiempo, pero la verdad que cuando llegué a la protesta y noté las ganas que tenía la gente de protestar y de mostrar ese enojo contra Macri, contra Aranguren y contra el tarifazo puntualmente, me puse contento. Esperemos que sirva para ejercer presión y también le genere un costo político al gobierno, ¿no? Y estará mirando con mucha atención. Recordemos que somos la capital de la provincia más importante. Y en la corrida, porque no quería perderme ni un minuto del programa, bueno, trataba de venir caminando lo más rápido posible, buscar un taxi, no encontraba porque llovía, hasta que encontré un taxi y le dije al tachero: vengo de la protesta de 7.50. Y el señor dijo, siempre las protestas cortan. Y bueno, pero esta vez cortan el tarifazo. Y creo que en las pocas cuadras que hice lo convencí. Pues al final se dio cuenta que también le afectaba el tarifazo de servicios y el de gas puntualmente, ¿no? Que los taxistas usan mucho. En cualquier momento los taxistas hacen algún corte por el aumento del gas. Eso lo venían haciendo el secretario del gremio, Verón, que fue amenazado la semana pasada. Una amenaza bastante extraña. Le han tirado cartuchos de escopeta ahí en lo que es la sede ahí del gremio, y le ponía... En 11, ¿no? En 11, sí, yo 11, paso por la puerta. Que tiene la estatua del Papa, algo muy extraño. Ah, sí, no la vi, voy a prestar atención. Creo que es 11, si te dijera 45, 46. Exacto. Bueno, y una amenaza de muerte bastante fuerte, y es una discusión relacionada a todo lo que es el Uber y eso, pero ahora, obviamente, el impacto de las tarifas y el GNC le está impactando en lo que es el bolsillo de los trabajadores, los taxistas. Bueno, este tachero al final bastante piola, lo vamos a reivindicar. No sé si Malena nos está escuchando, que ella tiene siempre discusiones muy fuertes. Tiene encontronazos. Encontronazos de accidente. Esta vez creo que se copó. Bueno, lo que pasa, ¿quién puede estar en contra? ¿Quién puede defender semejante tarifazo, semejante aumento cuando tenemos incrementos del orden de los 400-500%? Nadie, creo que nadie, ¿no? Con un poquito de sensibilidad se puede dejar de darse cuenta de lo irrazonable que es. Y hoy, aclaro, porque hoy no sé si me entendió, yo quería explicar lo más económico, lo más técnico, me agarré ese ataque medio nerd que comparto con mi amigo Licha, en el cual quiero comentar y explicar por qué se dio el tarifazo y de qué manera se dio. Simplemente, hoy lo hablaba con el Tigre, con nuestro productor y operador, que lo que sucede es que ha aumentado la tarifa a nivel nacional por la producción de energía y ha aumentado a nivel local por la distribución, que son dos etapas distintas, digamos, del circuito de la energía. Hoy por hoy, las dos etapas, los dos momentos, la producción y la distribución están judicializados y hay un conflicto legal importante, por eso es que hoy tuvimos el fallo del juez Arias y esto sigue. Bien, por ahora no hay que pagar. Eso es lo más importante para nuestros oyentes. Excepto el agua, recordemos que el agua claro, va por otro camino y sí, ya cumplió, digamos, con supuestamente todo el proceso legal. Sí, esa audiencia que siempre son bastante extrañas y mucho, bueno, no se puede discutir. Hubo un aumento bastante fuerte también. Sí, yo pago 560 mangos de agua. La agua, en algún momento tendremos los medidores. Y ojalá, ¿no? Ojalá, sería lo más justo, porque hoy recordemos que el agua no hay medidor, no se paga en función de lo que consume cada uno, sino en función de la evaluación fiscal de la propiedad. Claro. Que yo alquilo, claro, ¿no? Entonces no es que uno pague gremio mucho porque tenga una propiedad, sino porque le tocó alquilar y bueno, lo que alquila va determinado por la evaluación fiscal y lo que paga en el agua. Bueno, ya se están dando algunos comentarios en las redes sociales relacionados a lo que es esta marcha. Vos también podés mandar algún comentario relacionado a este frazadazo, bocinazo, cacerolazo. Ya no sé si lo van a decir cacerolazo porque va un poquito a lo que son las cuestiones más finas del gobierno anterior. Pero claro, suena medio a movida antiquinerista, ¿no? Y había muchos kirchneristas, vamos a decirlo, ¿no? Y había un mapa variopinto de organizaciones. También familias. Muchas señoras indignadas, ¿no? Que han caracterizado por protagonizar los anteriores cacerolazos. Acá también había señoras indignadas defendiendo sus hogares, sus familias. Y bueno, también muchos hombres, muchos señores. Es este primer cacerolazo fuerte, imagino. Silbatazo que, también le decía. Silbatazo que van a presentarse... muchos más, porque obviamente los sueldos quedaron muy por debajo de la inflación y también el tarifazo ha golpeado a cada uno de los habitantes de aquí de la ciudad y también del país. Bien. Queríamos hablar de lo que sucedió también en la Facultad de Medicina, que fue noticia en el transcurso de la semana, porque se realizó un consejo superior ahí en la universidad, pero no quiero explayarme más en esto porque tenemos a nuestro especialista universitario, a nuestro presidente de la federación. Al jefe de la FULP. Al jefe de la FULP, Darío Esteves, que está del otro lado del teléfono. Darío, José y Leandro, te saluda. Buenas, ¿cómo andan? ¿Llegaste a Moretti ya al programa? Sí, sí, mojado, apurado. Sí, obvio. ¿Está lloviendo mucho, Darío, por ahí? Yo igual me acabo de ir, así que... pero no mucho, pero es una de esas lluvias frías y finitas que te terminan mojando y que son bastante bastante negativas. Bien, y con el frío del domingo trae algún resfrío, pero no importa. Bienvenido sea este frasadazo. Sí, pero la gente se lo está bancando muy bien, ¿eh? Un montón de gente, sí, la verdad que increíble. Bueno, Darío, comentanos un poquito lo que sucedió en la universidad esta semana relacionado ahí a la Facultad de Medicina. Bueno, antes que esta semana, digamos, hay que comentar que Medicina, después de nosotros hace muchos años, desde 1992 que se implantó el ingreso eliminatorio, a la Facultad de Ciencias Médicas ingresan aproximadamente 300 personas por año. Nosotros tuvimos una lucha histórica muy importante todo el tiempo para que ese ingreso quede sin efecto, y este año, por primera vez, después de muchísimo tiempo, el año pasado se aprobó una ley que una de las cosas que plantea, que la llamamos de gratuidad, es el ingreso irrestricto. Este año, por primera vez después del 92, en la Facultad de Ciencias Médicas pasó de haber 300 ingresantes a 3.000 ingresantes. Nosotros sabíamos que de alguna forma la conducción de esa facultad, que es la hoja de roble, iba a intentar reducir ese número, porque ellos siempre lo han planteado y han sido muy claros, que para ellos una facultad de muchos estudiantes atenta contra la calidad académica y que ellos quieren una facultad para pocos. O sea, siempre fueron bien concretos en eso, que ellos quieren que en la facultad haya poca gente. Y hay una perspectiva ideológica con la que nosotros siempre discutimos, que es que nosotros tenemos una visión totalmente distinta, que entendemos que la universidad tiene que ser masiva, tiene que estar abierta al pueblo, tiene que ser popular. Bueno, de la forma en la que llegó esta reducción de cantidad de estudiantes, que no pudo ser por el ingreso, fue a través de bochazos que fueron masivos y sistemáticos. Para que se den una idea, los estudiantes que aprobaron todos los parciales hasta ahora, o sea, todavía falta todo el segundo cuatrimestre, y están en condiciones de pasar a segundo año, son solamente 60 personas. De los 3.000 ingresantes, hay solo 60 que están en condiciones de pasar a segundo año. Bien. Y eso que todavía falta todo el segundo cuatrimestre. Es realmente bochornoso, y la forma en la que se dio esto es con mecanismos que fueron muy claramente mecanismos destinados a expulsar estudiantes. O sea, exámenes que eran exámenes multiple choice, pero donde no te daban a vos la hoja con las imágenes y las preguntas, sino que se proyectaban las preguntas y se proyectaba una imagen y vos tenías 40 segundos para responder esa pregunta, y si no, la imagen pasaba, y si no llegaste a distinguir algo, a ver, ya no tenía posibilidad de responderla. Exámenes que duraban 12 minutos, o sea, pasaron 40 segundos, 20 imágenes y tenías que responder así muy rápidamente. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Muchísimas. Lo que habla de que realmente el bochazo no se trató de una cuestión de estudio, de una cuestión así, digamos, de falta de esfuerzo de los estudiantes, sino una decisión política de sacar estudiantes. Por eso nosotros, hay muchísima bronca, obviamente, imagínate la cantidad de estudiantes que se vinieron a estudiar y que están viendo estas condiciones, están viendo cómo se están dejando afuera, con lo cual ya hubo varias asambleas muy importantes, movilizaciones al decanato, pero un poco lo que fuimos a plantear el martes, que hubo Consejo Superior, es que esto era un problema, que era una responsabilidad de toda la universidad, que no podía ser que una facultad esté haciendo semejante bochorno, que la universidad tenía que tener una responsabilidad política, y fue importante el Consejo Superior, porque ya hace varios años que nosotros vemos que la universidad le hace planteos a medicina, le hace críticas, ¿no? Como que se ha separado un poco, pero sin embargo muchas veces ha tenido muchos reparos o cierta tibieza, ¿no? Como que eso ha caracterizado un poco la relación de universidad con medicina. Y lo que nos encontramos en el Consejo Superior fue realmente una decisión bastante importante y bastante fuerte, una crítica muy fuerte a lo que venía pasando en ciencias médicas, y salieron todas las cosas que veníamos planteando desde el claustro estudiantil. O sea, los estudiantes habíamos llevado una serie de elementos, que el central era que el Consejo Superior intime a la Facultad de Ciencias Médicas a que se tome un nuevo recuperatorio para los estudiantes desaprobados, pero que además ese nuevo recuperatorio sea con veedores de la universidad que garanticen todo el proceso, que garanticen cómo son los exámenes para que no pasen estas cosas que dije, que garanticen también el proceso de corrección, porque a los estudiantes no se les permite, a muchos por lo menos, ver el parcial después de rendir, bueno, una serie de cosas. Entonces, que se vuelva a tomar un recuperatorio, que sea con veedores, y además iniciar una serie de auditorías, porque la Facultad de Ciencias Médicas está llena de irregularidades financieras, administrativas y académicas. Con lo cual nos pareció importante el Consejo, porque de alguna forma marcó una decisión bastante firme de no dejar que la Facultad de Ciencias Médicas siga haciendo cualquier cosa, que era algo que nosotros veníamos exigiendo hace muchísimo tiempo, pero lamentablemente no terminábamos de encontrar la respuesta que buscábamos. En ese sentido, creo que fue importante el Consejo. El miércoles después de las vacaciones, que es el miércoles 3 de agosto, va a haber consejo en la Facultad de Ciencias Médicas, y ahí vamos a ver qué es lo que hace la facultad puntualmente y cuál es la respuesta o no ante, ante esta situación de la universidad. Bien, bueno, bastante movido. Ha salido también en no solo en medios de aquí de la ciudad, sino también ha tenido repercusión en medios nacionales, ¿no? Obviamente de diferentes perspectivas, algunos de acuerdo, otros no, pero siempre es un problema la Facultad de Medicina y siempre quieren poner alguna traba para que los estudiantes no puedan, digamos, estudiar fácilmente. Sí, bueno, salió incluso la propia decana, salió hablando en algunos medios importantes, como Clarín, por ejemplo. Claro. Y si bien nosotros siempre nos encontramos con que muchos medios defienden cierta cultura de la meritocracia y esta idea de que ahora son todos vagos y no quieren estudiar y que entonces quieren que los aprueben por cualquier cosa. Encima se recibe en 2 años. Claro, bueno, ¿no? Este caso del chico que se recibió a los 20 años de la Facultad de Derecho y que es festejado, que eso, que lo importante es consumir pocos recursos del Estado, recibirse rápido. Meritocracia full. Sin embargo, creemos que en este caso fue tan brutal el tema, o sea, el porcentaje es tan pero tan bajo, el tipo de exámenes son tan pero tan indefendibles, la cantidad de arbitrariedades, o sea, para que sea una idea, a los pibes les piden un bono contribución cuando empiezan a cursar, que es de 30 pesos, depende, digamos, cátedra, 20, 30 pesos, que bueno, es a contribución, ¿no? Podés no darlo, pero viste, siempre quedás en tus primeras clases, le piden un bono contribución que es para sacar fotocopias y después los exámenes no le dan fotocopias. Porque, o sea, con lo cual no le dan nada, por lo que está bien, porque son 30 pesos, pero son 3.000 pibes. O sea, hay una serie de cosas así que son tan indefendibles, digamos, que ni siquiera con un discurso de la meritocracia, o sea, son como bastante brutales. Vemos que si bien siempre ha habido cierta cobertura mediática, realmente ni siquiera dio para que los medios defiendan demasiado la postura, los medios hegemónicos, digo, ¿no? Claro. No quiero decir que ustedes, que Radio Nauta defienda la postura de medicina, pero no dio ni siquiera para que la defiendan demasiado los grandes medios, que en otros casos sí lo han hecho. Bien, bueno, queda obviamente presentado el tema y esto va a tener tela para cortar para rato. Esperemos que de un modo para otro se solucione para el bien de los estudiantes, ¿no? Que puedan estudiar tranquilos y se le dé un lugar donde puedan desarrollarse y el día de mañana recibirse, porque también están con problemas los estudiantes que en su momento no se habían podido recibir porque les tenían trabado los títulos. Bueno, esa es una cuestión que vamos bueno, a estar... Sí. Si algunas de esas cosas siguen pasando un poco, claro. O sea, nosotros, otra de las presentaciones tenía que ver con que esos estudiantes, que son más de 250, si bien casi todos ya están haciendo las residencias, ejercen, son médicos, la facultad los sigue sin reconocer como graduados. Claro. O sea, los sigue teniendo anotados como estudiantes, con lo cual pueden ser médicos, hacer la residencia, hacer cosas afuera, pero no pueden ir a la facultad, concursar ningún cargo de ayudante de nada, no pueden hacer posgrados en la facultad, y por supuesto, que es lo que más le interesa a la hoja de roble, tampoco pueden votar en las elecciones, ¿no? Porque claro, por supuesto son 250 graduados que no quieren mucho la gestión de la facultad. Sí. Así que también una de las presentaciones que hicimos es para que justamente se avance en ese cierre de los legajos y puedan ser reconocidos como graduados, que no tiene sentido que la facultad siga sin reconocerlos como graduados. Y la otra cosa que también se discutió en el Consejo, que tiene que ver con ciencias médicas, es que al lado del hospital de Bonet, ahí está un ex centro oncológico, que es un edificio gigantesco vinculado a la Fundación Mainetti, que quebró, está fundido, y que hace algunos años le había ofrecido hacer un convenio a la universidad para abrir ahí un hospital universitario de alta complejidad. Ese convenio nunca se firmó y nosotros empezamos a ver que la Facultad de Ciencias Médicas empezó a invertir plata en eso y le empezó a dar para adelante al tema del hospital universitario. Entonces llevamos el planteo a la universidad también de un pedido de informe, si la universidad había aceptado algo, había hecho algo. La universidad nos plantea que no hay nada firmado, que no hay nada formal, con lo cual no entendemos bien tampoco, porque el único que puede firmar convenios es la universidad. O sea, no entendemos qué está pasando ahí, qué está haciendo la Facultad de Ciencias Médicas con el UDAC, porque es un hospital universitario de alta complejidad, que no pasó por ningún lado. Así que también fue otro tema que seguramente va a seguir dando tela para cortar, porque lo vamos a llevar al Consejo Directivo, vamos a ver qué está pasando con eso, porque resulta que la facultad no tiene recursos cuando se trata de las cátedras, de las bandas horarias, y el problema son los recursos, pero para muchas otras cosas que no se sabe por dónde pasaron, que la verdad que son medio extrañas, está haciendo un proyecto faraónico de una construcción de un hospital gigantesco sin pasarlo por ningún lado y sin quedar claro bien de dónde está saliendo todo eso. Bien. Bastante escandaloso eso, Darío. Quería hacer un último comentario, que es comentario e invitación. Sabés que este es el programa número 90 de Baldosa Floja, así que te queremos comprometer al aire a que participes y también a que seas organizador del programa número 100, que va a tener un gran festejo. Te lo adelanto porque sabemos que vos tenés una agenda muy ocupada. Bien, ¿qué estás pensando para el programa 100? No, no lo quiero decir al aire, no lo quiero quemar, pero algo importante y grande, y vas a tener tu sección. Y va a haber comida. Bien, a mí con la comida ya me convenciste. Ahí te compramos. Bueno, buenísimo, buenísimo. Gracias, Darío, por este pantallazo y nos estamos escuchando y viendo en los próximos programas. Chao, hasta luego, un abrazo. Ahí escuchábamos a Darío Esteves, que nos estaba comentando un poco lo que estaba sucediendo en la Facultad de Medicina de aquí de la Universidad Nacional de La Plata. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Quiere tu espanto, dale tus penas para su canto. Tiros violentos aún no se sienten, quizá te azoten cuando te encuentren. Sobre su vientre estás parado, te tocó el tiempo que te ha tocado. Bailaré. De tu herida, solo la noche se hizo tu amiga. Tiros violentos aún no se sienten. Pega la vida con tanta sed. buena música y otras yerbas en la noche del jueves. Estás escuchando Baldosa Floja. Nuevo bloque de Baldosa Floja, ya son las 9:30 pasaditas y estamos en comunicación con Daniel Rulli. Él es uno de los integrantes de los condominios que se han generado a través de los barrios Procrear. Tantas familias que se han organizado el último tiempo tratando de construir su propia vivienda, conseguir su propio terreno. Y él ha denunciado en diferentes medios, conjuntamente con otras familias, que el banco hipotecario ha impedido que ingresen sus carpetas de Procrear, luego de haber sido sorteados, ¿no? Y es una situación bastante escandalosa, ya que, por lo menos en mi opinión, han adquirido un derecho de ser beneficiarios del Procrear, pero el nuevo anuncio, que vale decirlo, es una reformulación regresiva del Procrear, les ha impedido avanzar en su proyecto, avanzar en esa propuesta colectiva que tiene que ver con estas organizaciones de vecinos y de familias en terrenos, en zonas no pobladas, en su caso, en la localidad de Arana. Daniel, ¿nos estás escuchando? Los escucho, Leandro. Muchas gracias por el llamado y por darme la oportunidad de contar nuestro caso. No, por favor, todo lo que sea para acompañarlos en este proceso, en esta pelea que se reformuló, se replanteó. Está a disposición el micrófono de Baldosa Floja. Hace un rato te vi, así sí. Que tuviste una tarde, al igual que nosotros, bastante, bastante cargada, sí, en la protesta del ruidazo. Pero bueno, no queríamos dejar de hablar con vos para que cuentes en detalle cuál es la situación y cuál es el reclamo y cómo vienen trabajando ustedes. Sí, mira, la situación es bastante compleja. Es tan compleja que ni siquiera nosotros en este momento pudimos sacar una estimación de qué alcance tiene. Creemos que a nivel nacional va a generar mucho, mucho ruido, porque son muchas familias en distintos casos que se están quedando sin casa, y son muchos casos de gente que ha perdido dinero incluso por esta promesa del banco, por esta promesa del acceso al crédito, y no queda ahí. Hay gente que, por ejemplo, esto se presta también al negocio inmobiliario de muchos propietarios de tierras que fueron rezonificados para que se dieran sus tierras a beneficiarios de este crédito. Tiene múltiples aristas, digamos, que todavía no llegamos a visualizar del todo. Pero bueno, yo les puedo hablar del caso nuestro particularmente, que bueno, lo tengo más que entendido porque participé del loteo del barrio desde el comienzo, digamos, desde el inicio de todo, que fue allá por el año 2003. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos. Sí, acá veía la dirección una nota que en la cual vos hacías declaraciones, que el predio está ubicado en 141 y 637, ¿así es? Sí, son 70 hectáreas en esa zona de Arana, cercanas al regimiento, para que se ubiquen. Uh-huh. De la curva de Arana, sí, de la 137 es a la derecha. Son 70 hectáreas, como decía, cuyo propietario en un momento decidió lotear y vender. Digamos que el tipo de zonificación del lugar no le permitía lotear por menos de 4 hectáreas. Claro. Entonces, el ofrecimiento del barrio era ese, lotes de 4 hectáreas. Eso llevó, lógicamente, al haber falta de lotes, como todo el mundo sabe, falta de terreno, falta de vivienda, hay una crisis habitacional que no es de ahora, que viene de arrastre. Bueno, que muchos vecinos, llevó a que muchos vecinos se organizaran y compraran en condominio. Eso pasó en el año 2012 o 2013, ya en esta altura no recuerdo. Dos finales de 2012, principios de 2013. Bueno, una vez que se organizaron en distintos condominios esos lotes, finalmente ahí en Arana hay 15 condominios de distintas cantidades de vecinos. El nuestro es el más chico de todos, tiene 12 lotes, pero hay algunos que tienen 30 o 30 y pico de lotes o 40. Así que bueno, en total puede ser que haya 350 familias aproximadamente. Sí, son alrededor de 350 familias, sí, exactamente. Y Daniel, ustedes fueron presentando todos los pasos, ¿no? Lo que relacionado a lo que les pedía el banco, y esta semana se encontraron que ya no podían ingresar más legajos, ¿es así? Exactamente, sí. Primero quiero decirte que las exigencias fueron a nivel municipal. La municipalidad, a fines de que nosotros ingresemos al crédito, hizo una ordenanza especial para nosotros rezonificando la zona. Claro. Bien, claro. Pero a cambio de eso nos exigió obras. Nosotros, a ustedes. A cargo nuestra. Que de alumbrado, cuestiones. Alumbrado no, llevamos directamente todo el tendido de luz, salió más de 5 millones de pesos. No, claro. Sí, sí. Hicimos las calles según un trazado que la municipalidad nos impuso. Claro. Hicimos un proyecto hidráulico, llevamos el agua potable. No, fue tiempo, trabajo, dinero, claro. Mucho. Eso a fines de que la municipalidad nos rezonificara para recién tener la escritura. Claro. Se logró la escritura. Se consiguieron todos los papeles que el banco exigía, y bueno, en nuestro caso particularmente, en el caso mío, yo tenía turno ayer, después de, como te digo, 3 años de lucha, de conseguir papeles, de buscarlo y de todo, del trabajo, del esfuerzo, del dinero, uh-huh. Y nada, nos encontramos en la mesa de entrada, digamos, del legajo en el banco hipotecario, con que no nos recibían la carpeta, y la única explicación fue que habían recibido un mail, eso es todo, un mail misterioso, no sabemos quién lo envía, no sabemos exactamente qué dice, ni de qué organismo salió ese mail, pero bueno, recibieron un mail diciendo que los que habían sido sorteados ya no se consideraban beneficiarios. La verdad, Daniel, sobre eso yo no soy abogado, pero entiendo que hay un derecho adquirido y hay un... Nosotros entendemos lo mismo y hoy hablamos con algunos abogados que nos han dicho exactamente lo mismo. Nosotros consideramos, es más, el banco nos dijo, a medida que nosotros íbamos avanzando en las obras, fuimos uh-huh. retrasando el turno con el banco, porque nunca sabíamos cuándo íbamos a llegar con los papeles. Claro. Y en el banco, desde el banco mismo nos iban diciendo que no había problema, no había problema de tiempo, que eso constituía un derecho adquirido que no íbamos a perder. Claro, porque primero tienen que escriturar, ¿no? Exactamente. Nosotros tuvimos que hacer la escrituración primero. Entonces, bueno, eso yo no lo tengo documentado como para que constituya una prueba judicial, digamos, pero ellos nos fueron diciendo que no había problema en el tiempo y que nos dedicáramos a hacer el papelerío que ellos necesitaban para poder hacer una hipoteca sobre el lote. Entonces, sí, nosotros consideramos que hay un derecho adquirido y consideramos además que yo, recién estamos en las primeras averiguaciones, creemos que tampoco es el camino para dar dar por terminado un programa de crédito, no es la forma, porque un mail no creo que sea la herramienta para que una institución corte con un crédito, y más cuando viene de un organismo oficial a un privado como el Banco Hipotecario, que es un brazo ejecutor, digamos, incluye a muchas instituciones, así que creemos que... Ojo, que bueno, privado, pero tiene una buena cantidad de acciones del Estado también, ¿no? Sí, tiene, sí, claro. Totalmente. Es un banco particular. Sí, totalmente, sí. La verdad que es bastante escandaloso y ojalá se pueda resolver. Sí, absolutamente. Por eso te digo, como decía al principio, creemos que es a nivel nacional, que hay mucha gente que quedó con esto por la mitad, con el sueño truncado de la casa propia. Uh-huh. Y sí, es escandaloso por la manera, porque nosotros creemos que hay maneras de cortar un plan, en todo caso, si nos hubieran dado un plazo, o si, digamos, hubieran dicho que no se sorteaban más para no ingresar más gente al programa. Pero esto fue encontrarse en la puerta, en la boca de recepción con que se acababa. Y hay una cosa muy importante aclarar, porque mucha gente me ha dicho, se sorprendió, porque muchos creen que el plan Procrear fue relanzado y que sigue. Claro. Y no es así. Lo que ha quedado del plan Procrear es la cáscara, es el nombre. Claro. Es Procrear, porque yo creo que han visto que tiene aceptación social, que ha tenido buena aceptación el crédito. Hasta los más detractores del gobierno anterior lo han reconocido como una herramienta buena. Sí. Entonces, creo que le han dejado el nombre y lo han encaminado solamente a la compra de vivienda usada o nueva, pero compra de vivienda hecha. Claro. Por lo cual, no les importa tampoco lo que es levantar un poco el tema de la construcción, ni dar empleo, ni resolver el tema habitacional, porque, digamos, yo puedo comprar una casa que ya está construida. Claro. Así que, bueno, el plan Procrear, como lo conocimos, no existe más, y el plan nuevo que lanzaron estoy totalmente seguro que no van a entregar mucho porque no sirve para nada, porque además está indexado por inflación. Sí, tal cual, por los subi, por los famosos subi. Por los subi, sí, exactamente. Vale la aclaración. Daniel, te queremos preguntar si tienen pensado alguna medida, alguna acción, algo que podamos contar y que la gente pueda apoyar. Mira, en principio estamos tratando de juntarnos, de organizarnos vía Facebook. No, en este momento es difícil contactar, yo si quieren puedo dejar mi teléfono para que me contacten a mí, porque estamos recién organizando los grupos. No, si no esperamos y cuando haya algo no dudes en avisarnos y sacamos al aire y lo podemos contar. Sí, porque estamos tratando de ver a ver qué magnitud tiene, cuánta gente podemos incluir en la movida y recién empezar a mover. Sí sabemos que vamos a agotar lo que es vía administrativa, por todas las vías que por todas las formas que sea, y después agotada esa vía, esperemos que no, iremos por la vía judicial, pero no sabemos cuántos vamos a participar todavía, no te puedo decir ese número. Bueno, ojalá se resuelva pronto y de forma sencilla. Ojalá. Cuando quieras tenés acá un micrófono y podés venir al piso a contar y lo que podamos colaborar en la difusión, allí estaremos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y se agradece de todo corazón. No, gracias a vos, Daniel. Bueno, un abrazo grande. No, igualmente, chao. Hablamos con Daniel Rulli, él es uno de los integrantes de tantas familias que se organizaron para construir su casa a través del crédito precar, a través de estos condominios que se formaron en muchos barrios de la ciudad de La Plata, en Parque Sicardi, bueno, en Arana, un lote, un campo muy grande que fue subdividido de 70 hectáreas que conformó diferentes condominios y que no pudieron ingresar sus carpetas en estos días, ya que fueron cumpliendo los diferentes requisitos y naturalmente se fue retrasando. Y ante el anuncio del nuevo Procrear, que bien Daniel lo aclaraba, es un otro tipo de crédito, no tiene nada que ver con el Procrear antiguo, les han limitado, les han impedido avanzar en su crédito hipotecario. Mama, look out. Puedes ver el ver la luz, puedes más, tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar. Y si quieres puedes tú donar la vida al servicio puro de la humanidad. Pero nunca lograrás ni siquiera mi amistad, y eso yo sé. Camino me tendrás, y eso yo sé. Te va a matar. We'll be right back. ya en tus manos y tu cuerpo sale de felicidad. Yo te arruinaré el final por camino hasta entrar y eso yo sé. Te va a matar. Jueves, 20 horas, Baldosa Floja te corta la semana. Bien, 10 menos 10 de la noche, último bloque de Baldosa Floja. Acaba de meter un gol Boca Juniors, así que se acerca un poquito a la final de la Copa Libertadores. Pero lo que nos lleva ahora tiene que ver con lo sucedido en el Consejo Deliberante en el día de ayer. Última sesión del Consejo, por supuesto, porque se vienen las vacaciones de invierno y se van a tomar las dos semanas completas. Hubo temas importantes, algunas menciones a artistas destacados de la ciudad, pero lo que resaltó por demás de todo lo que se ha tratado fue las nuevas emergencias que se han dado. La relación sería emergencia administrativa en infraestructura y en seguridad, que sería acoplarse a las emergencias que ha dado la gobernación de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal a la cabeza. Sí, la verdad que es medio declamativo. Aclaremos exacto. Que la emergencia lo que hace es acelerar los procesos administrativos, ¿no? Por ejemplo, reasignar. En una obra pública. Claro, reasigna fondos con mayor facilidad y con menos controles. Por eso es que siempre es un tanto escandaloso. Y a nivel municipal es diferente, porque las funciones o las tareas que desarrolla un municipio es muy diferente a las que desarrolla la provincia. Por eso que, en mi opinión, es medio polémico. Al parecer no tuvo demasiado debate. Fue votado con facilidad, pareciera. Y se extendió. Se extendieron las tres emergencias. Como si el municipio estuviera en emergencia de todo. La verdad que no sé si corresponde. No estoy muy de acuerdo. Es extraño. El Frente para la Victoria Nacional y Popular, con Sayuta a la cabeza, votó en contra, pero bueno, hubo un debate bastante extenso por su parte. José Arteaga del Frente Renovador explicó algunas cuestiones relacionadas a estas emergencias y bueno, es algo que se dio hasta el 28 de febrero, y dice que es facultad del Consejo Deliberante una prórroga. Y bueno, no del Ejecutivo. Claro, porque eso sería medio una barbaridad, ¿no? Claro. Que el propio Ejecutivo pueda renovarse la emergencia, porque es una condición de excepción siempre la emergencia, para el Ejecutivo, no para el Legislativo. Claro. Desde el Frente para la Victoria, PJ, con la concejala Lorena Riesgo, explicó que no se estaba adscribiendo a todos los aspectos de la ley provincial en general, sino que se están votando algunos títulos relacionados a lo que es la precarización laboral en trabajadores municipales, una cuestión un poco más fina que obviamente lo han discutido, pero se han adherido desde el Consejo Deliberante Local a estas emergencias a nivel provincial. Bueno, tiene que ver más que nada con todo este acortar los plazos administrativos, licitaciones, cosas que ya sabemos cómo se manejan en el ambiente. ¿Estás queriendo decir que son poco transparentes? Son poco transparentes, sí. Porque la fiscalización no sirve, no funciona, no se realiza. pero bueno. Te desafío que busques información del municipio, ¿no? Información de ejecución presupuestaria, te desafío que hagas eso. También otra de las cosas que se discutió fue la extensión del receso del Consejo Deliberante. Se extendió, además de las vacaciones de invierno, una semanita más. ¿Una semana más? Sí, sí, bueno. A los concejales no les gusta mucho trabajar, ¿no? Yo pensé que solo eran 2 semanas, pero bueno, tendrán que descansar. Ha sido un principio de año bastante atareado en todo lo que conlleva cuestiones de la ciudad, pero bienvenidos sean estas 3 semanas para los concejales, para que puedan descansar y volver con ganas para lo que viene el segundo semestre. Sí, el famoso segundo semestre. Otra de los temas tratados en el Consejo fue un pedido de informe por las tareas que se están llevando adelante en el zoológico. Sabemos que se está como reformando el zoológico, medio copiando la idea de Capital Federal, que sea un paseo y no un lugar donde estén todos los animales enjaulados, que veremos qué pasa con eso. En principio es interesante la idea, pero parece que se cuestionan y hay denuncias de tráfico de animales. Sí. Veremos qué pasa. Y otro de los temas que trataron, que ahora estoy buscando por acá el nombre, fue el homenaje a este periodista que vos lo debes conocer. Sí. De apellido Bruno, que ahora no me acuerdo el nombre. Luis Raúl Bruno. Luis Raúl Bruno, que es un periodista muy personaje de la ciudad, muy conocido, vinculado al deporte, no sé, es un deporte, al deporte, a la actividad automotriz. Sí. A las carreras, de autos. TC2000. Al TC. Soy un ignorante en ese tema, como se darán cuenta. TC Mouras, como dirían Fabri, el periodista deportivo. Serían algo así como publicidades dando vuelta por una pista. Bueno, le hicieron un homenaje a ese señor que es muy reconocido y muy respetado por todos, parece. Bien. Muy simpático. Algo que no ha caído bien para la mayoría de los habitantes aquí de la ciudad y también para lo que son las asambleas de inundados, tiene que ver con un pedido que realizó Gabriel Brera relacionado a la muerte de 10 flamencos en el zoológico local a manos de un zorro. O sea, un zorro entró a donde están en el hábitat de los flamencos y mató a 10 de estos ejemplares. Entonces, el concejal del Frente para la Victoria PJ, Gabriel Urrera, pidió que se esclarezcan estas muertes. Entonces, desde las asambleas lo cruzaron al concejal para que, si de algún modo está pidiendo que se esclarezcan estas muertes, también se esclarezcan las muertes por la inundación, ¿no? Entonces, sí, bastante irrespetuoso, Gabriel Brera. No ha caído muy bien este requerimiento, porque recordamos que está bastante parada la investigación relacionada a las muertes por la inundación, que Luis Arias, cuando lo entrevistamos la otra vez, no le hemos consultado cómo viene el tema, pero viene bastante parado. También se empezó a discutir un poco sobre qué son las obras hídricas. Hubo un pedido de informes en cuanto a la reactivación de las mismas. En el principio del programa comenté un poco relacionado a lo que es la comisión bicameral de ahí de la legislatura provincial, que se reactivó de algún modo y que esperan que a mitad de 2017 o a fines de 2017 se estén finalizando las obras acá en la ciudad de La Plata, que, como decía bien Román así el programa pasado, van a ser para mitigar de algún modo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Esperemos que no, seamos optimistas. Seamos con lo que optimistas viene. Y esperemos que las terminen, ¿no? Ojalá. Obviamente tienen la fiscalización de las asambleas y los diferentes habitantes de la ciudad que están presentes en esto que son las obras para no inundarnos nuevamente, si podamos vivir un poco más tranquilos. Bien, llegamos al final del programa ya con la voz totalmente detonada. Vamos a decir que José se bancó el programa entero. Exacto. Yo falté, estuve un rato bien, ausente, pero te la bancaste bastante bien. Y bueno, me encanta. Salió bien el programa. Salió bueno, la verdad tuvimos